¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Cuando hacemos las maletas para un viaje largo, nunca sabemos lo que nos espera. Los astronautas del Apolo fotografiaron su planeta, la Tierra, en su camino de ida y vuelta a la Luna. Era lógico, pero tuvo consecuencias que muy pocos habían previsto. Por primera vez, los habitantes de la Tierra tenían la oportunidad de ver su mundo desde arriba, la Tierra entera, la Tierra en colores, la Tierra como una hermosa bola giratoria, blanca y azul, colocada contra la amplia oscuridad del espacio. Dichas imágenes contribuyeron a despertar nuestra adormecida conciencia planetaria y proporcionan una evidencia incontestable de que todos compartimos el mismo planeta vulnerable. Nos recuerdan lo que es importante y lo que no lo es. Son precursoras del punto azul pálido del Voyager. Puede que hayamos dado con esa perspectiva justo a tiempo, precisamente cuando nuestra tecnología está amenazando la habitabilidad de nuestro planeta. Fuera cual fuera la razón que puso en marcha el programa Apolo, y con independencia de lo comprometido que se hallara con el nacionalismo de la Guerra Fría y con los instrumentos de la muerte, el ineludible reconocimiento de la unidad y fragilidad de la Tierra constituye su claro y luminoso dividendo, el inesperado regalo final del Apolo. Lo que empezó en mortífera competencia nos ha ayudado a comprender que la cooperación global es una condición esencial para nuestra supervivencia. Viajar resulta instructivo. Ha llegado la hora de hacer de nuevo las maletas. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio, 107.8 de la FM y a través también de internet por la plataforma iVox. Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, de estrellas, de planetas, de agujeros negros, de galaxias, de telescopios grandes, de telescopios chicos, de prismáticos, menos de horóscopos, de todo. Y le abro paso a los compañeros que están hoy aquí con nosotros a ver si esto funciona hoy. Don Joaquín, no funciona porque yo no le he dado una cosa. Y ahora vamos a ver. ¿Hola? Hola. Hola, ahora sí. Ahora sí. Tú sabes, antes pido disculpas si en este programa se notan cosas extrañas. Le comentaba antes a Joaquín que hemos puesto un aparato nuevo, lo veía ahí azul, que es un audio mixer. Audio mic mixer, un mezclador de micrófonos que lo estamos instalando y nos va a permitir tener hasta 8 micrófonos en la mesa, ¿vale? Pero claro, los humanos somos animales de costumbre y como llevo como 7 años manejando los mismos botones, me han cambiado los botones de sitio. Te pierdes. Y me pierdo. Esa voz que se ha escuchado en Antonio Ruiz. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien entonces? Perfecto. Ahora lo voy a dar a usted un poquito de más potencia. Y del señor Spi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues una noche más estamos aquí, ¿no? Eso, ahí, muy bien, cubriendo el silencio. Que en la radio es... Hombre, ya se va aprendiendo algo. Poco, pero algo se aprende. Sí, tenemos público. Buenas noches al público también. Al público de mi derecha le pediría que se me fuera un poquito para allá, para que yo le vea la cara a Joaquín. Ahí va, es esto, que parece una pamplina, pero cuesta mucho trabajo el hablar con personas y no mirarnos a la cara, ¿no? La mirada, ¿no? Sobre todo aquí en estas cosas de la ciencia que hay que convencer. Efectivamente. Porque antiguamente la ciencia vencía, ¿no? Hoy no, hoy es el científico el que tiene que convencer de lo que dice es cierto. Sin embargo, el brujo, el astrólogo, que está todas las noches en la maravillosa TDT, ese no tiene que convencer a nadie. Y está engañando. Y todos se lo creen. Bueno, pues lo digo, que si notáis alguna cosa rara, es que estoy yo aquí un poco yo mareado con los botones. Comenzamos un punto azul. Saludamos a los 121 fans que tenemos ya en Facebook. Sigue aumentando tacita, entonces, ¿no? Sigue aumentando. Tacita. Ha pasado una cosa curiosa, porque teníamos 121, luego tuvimos 120 y luego 121. No ¿Se borró sé, uno si, qué? No sé si alguien se borró y entra uno nuevo. O es que se borró sin darse cuenta y se ha puesto otra vez. O si se ha borrado y ha entrado otro. O ha entrado otro. También puede ser. Por eso te digo. A lo mejor el día que programa más aburrido, ¿no? No. Esperemos que no, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con las cositas de hoy. Hoy no tenemos al señor presidente. Está con su madre celebrando 80 años. De aquí la felicitamos. Hombre, porque la agrupación gastronómica no solamente son importantes los miembros, sino también las familias. La familia, ¿no? Lógicamente. La miembra. La agenda. Sobre todo la madre del presidente, que normalmente es la anfitriona, la que le damos la lata en verano cuando quedamos. Cuando hacemos la barbacoa. Hace una barbacoa ahí en su casa, en la playa, pues le damos la lata a la mujer. A ella le encanta que vayamos, pero la ir a lata. Pero reconocemos que somos como somos, ¿no? Sí, porque normalmente vamos acompañados, esposa, hijos y demás. Niños. Y es un jaleo. Es un jaleo, ¿no? Un jaleo, bueno, vamos. Bueno. Saludo también a Abelino. ¿Abelino? Que no ha venido. No sabemos si va a venir, no se incorpora. ¿La hora que es? La hora que es, si no ha llegado, no creo que llegue. Uh-huh. Esperemos que todo vaya bien. Que sí, dice que va la cosa mejorcilla, ¿no? Que ya esté en casa y todo bien y... Bueno. Y que se reincorpore pronto, porque si no lo vamos a correr a capones aquí. Es nuestro referente legal. Tuvimos un referente legal que era el señor Montes de Oca, que deja que venga. A ver cuándo termina el máster. Está creo que está cercana su reincorporación. Sí, esperemos, porque encima tiene la... Voy a decir la palabra. El programa nosotros lo hacemos a las 10 de la noche en directo los jueves, termina a las 11 y media, cenamos, llego a casa, miro el correo con el móvil y ya me pregunta el señor que cuándo vamos a colgar el programa. Déjeme respirar. Espérate un poquito, ¿no? Me dice, perdone mi impaciencia, pero vamos a ver. El programa son 90 megas, hay que comprimirlo, luego hay que subirlo. Oye, que se oye muy bien, ¿eh? Estuve escuchando el otro día. Se escucha perfecto. Está muy bien, pero eso tiene su... Su trabajo y su tiempo. Sí. Vamos, que son dar teclas, ¿no? Mucha gente piensa que el trabajo de los informáticos no es trabajo. Pues como es... Darle las teclas. Pero claro, tiene que saber qué tecla tiene. Efectivamente. Bueno, nos vamos al tema astronómico, que es lo que nos gusta y nos importa. Esta semana he estado yo siguiendo una noticia... os mandé, creo que a ti es que no te tengo incluido todavía en la lista, no sé si te habrá llegado. A ver. Pero me ha dado lástima, porque una de las... Esto es pregunta de examen, pero no la voy a preguntar porque yo no sé responderla, ni tengo la chuleta aquí. una de las múltiples naves que se mandaron últimamente a Marte, ¿seríais capaces de decir cuáles son? Había unas pocas, ¿eh? Sí, hay bastante. De la que estabas hablando, de la Spirit. Y voy a hablar de la Spirit, ¿eh? Pero pues, recuerdo que se han mandado un montón de naves. Unas que llegaron, otras que no llegaron. Bueno, pues la Spirit, que es de la NASA, en primavera, tuvo un problema, que fue que se metió en una duna de arena y le cubrió, tiene 6 ruedas la Spirit, ¿no? Y le ha tapado le tapó unas cuantas ruedas. Bueno, pues por lo visto se quedó medio enterrada y sin preverlo, o sea, no estaba previsto en, digamos, el protocolo del experimento, descubrió un mineral cuyo nombre no recuerdo, no lo han puesto, no sé cuál es, pero que solamente se forma en presencia de agua. Con lo cual es un gran descubrimiento. Una pista, ¿no? Para... ¿Eh? O sea, que se sabe que ha habido agua, por lo menos. ¿Eh? Y ahora resulta que han intentado mover y se ha puesto peor todavía. Se ha hundido más la... Sí, se ha hundido más la miseria. Y solamente tiene una rueda. Y el problema... Tiene que mandar un tractor. ¿Eh? Se te escucha muy bajito. ¿Sí? Sí. ¿Ahora? Di cómo te llamas. Hola, me llamo José Luis... Y estamos haciendo pruebas de sonido. Ahora ya. Y entonces pues, el problema es que llega el invierno marciano. El invierno marciano es... Agárrate y no te menees, ¿no? Las temperaturas no me imagino yo ni a 200 bajo cero más. Yo creía que había llegado ya el invierno marciano. Creía. No, pero no ha llegado todavía. A donde está esa parte. Y bueno, pues que lo que estaban diciendo los medios de información es que va a morir. La dan por perdida casi, ¿no? Casi, sí. ¿Qué tiempo lleva allí, en el Marte? Pues la verdad que no, años, exactamente, ¿no? No sé cuánto lleva. Un par de años puede ser. Unos cuantos años. Menos, ¿eh? Unos cuantos años. Sí. ¿Esta fue la que llegó más o menos la vez que era europea? O me estoy... Es que ese es el problema que tengo yo con Marte, por eso te decía que era pregunta de examen. Es que me tengo que ir a un manual, porque ¿cuántas se han mandado? Se han mandado bastante. Y algunas de ellas se han estrellado directamente. ¿Una europea fue que se estrelló? Sí, sí, y además incluso hay otras naves que están orbitándolo. Ah, sí. Sí, estamos hablando esa de... Esa es la Mark Express, creo que es la que está orbitando, que es europea. Y la Polar Lander también. Estaba la... Pathfinder. Pero la Polar Lander es la que se estrelló, sí. La que falló. Esa es la que falló. Sí. Y luego están los gemelos, que son Spirit y la... Pathfinder. Pathfinder. Sí. Y luego había otra... Que son rover, vamos, que están en la superficie. Había otra que era la Mars Global Surveyor, también. O sea, que aprovechando la cercanía del planeta, pues se lanzaron un montón. Entonces, la noticia también es importante. El texto que hemos leído... pertenece a un punto azul. El libro que me ha dejado hace... El libro de Carl Sagan. De Carl Sagan. Que, digamos que es la segunda parte de Cosmos, da nombre a nuestro programa, y es una delicia de leerlo, ¿no? Y elegí el texto ese para hoy porque ahí recalca, y creo que tengo la hoja metida donde la había leído, una hoja de papel, recalca la importancia de que la humanidad trabaje junta en la investigación espacial. O sea, el proyecto Apolo, llegamos a la Luna por una guerra fría, pero ahora nos hemos dado cuenta de que estamos condenados a entendernos. ¿Cómo se mueve una rueda de la Spirit desde la Tierra? Si difícil es coger el cochecito del juguete de un niño con un mando a distancia y es difícil manejarlo, imaginaros a ese científico de la NASA, yo soy muy cateto. Yo me lo imagino con el joystick. Con joystick allí, en Texas. En Houston. Y ahora mueve tú con un problema añadido. La diferencia de tiempo, que lo que tarda en llegar la señal allí. La señal allí. Que puede tardar una hora o algo así. Lo dijiste la semana pasada, no me acuerdo. Tú imagínate que lo mueve ahora y ahora, tiempo. Y ahora espera tú a que llegue la orden. La verdad que el juguetito es aburrido. Y además no tiene imágenes, ¿no? Tiene imágenes, pero de... No, digo en directo. En directo es imposible. No hay cámara. El pasado es lo que ves. Vería con una hora de retraso. No. Tú imagínate que la nave está en el filo de un precipicio. ¿Cómo mueves tú eso? Es que es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y sobre todo lo que decíamos de que la humanidad tiene que estar junta, porque claro, para que la señal llegue a Marte, y el que está en Texas que colabora a todos los países, claro. Tiene que estar el tío tiene que estar con la antena apuntando a Marte, a la cara donde está, y que coincidan. Supongo yo que a lo mejor le llega a la que está orbitando la sí. señal. Y la que orbita se la manda a ella. Y esa se la manda a ella. Porque si no eso... Y puede que le manden señales a satélites que estén orbitando alrededor de la Tierra también, ¿no? Y evitan... También, claro, y supongo yo que... Ah. Sí, porque bueno. cuando Estados Unidos, cuando Houston está en el sentido contrario hacia Marte, tiene que enviarle la señal otra base. Otra base. Claro, que esté uh-huh. mirando para allá. Uh-huh. Bueno, pues... tengo yo aquí, os voy a decir... Vamos a hablar un poquito de las efemérides, de las cosas que están pasando ahora en el cielo. Y como últimamente nos están escuchando muchas personas nuevas, por ejemplo, tenemos el público, dos personas que han venido la primera vez aquí. No sé qué conocimientos tendréis de astronomía, si mucho o poco, pero también nos están escuchando mucha gente que me han dicho que les gusta la astronomía que hacemos, que es sencilla. Yo te lo dije esta tarde, ¿eh? En el correo también. Ah, ¿no te he leído yo a ti eso? Te lo contesté, sí. Sí, ah, pues, sí. Cuando hablaste lo de difundir astronomía a nivel sencillo y te comenté lo que estoy aprendiendo yo aquí con vosotros. Ah, sí, lo he visto con y el yo móvil. Marte lo he visto hace una semana, me lo enseñaste tú. Uh-huh. Y mira, me había fijado yo en Marte. Uh-huh. Eso está muy bien. Y el caso es eso, hacer astronomía sencilla. Se puede hacer astronomía inentendible. Pero por lo menos nosotros que entramos, hay muchos programas por ahí, ya hay programas de radio, sí. pero nosotros queremos hacer programas pues, para que la gente normal pues nos entienda, ¿no? A mí me parece bien. Somos normales y al que quiera más, pues... Yo te hago un inciso sobre eso que he leído de Claudio Abadía, no tiene nada que ver con astronomía. Uh-huh. Claudio Abadía que escribió el libro este de la crisis de los ninjas, ¿no? Sí. Decía, bueno, lo estoy leyendo ahora, ¿no? Que hay gente en el tema de economía, gente muy inteligente que habla para gente inteligente y los que no entendemos nos quedamos a media. Y si para qué habla esa persona si ya sabe de lo que está hablando. Claro. Baja el nivel y explícame a mí las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Y es verdad, yo creo que la gente que se explica bien son los que llegan al nivel de la gente que no conocemos un tema determinado y lo logramos entender. Ese es el mérito de Carl Sagan. Por ejemplo, efectivamente. O ese libro lo coge cualquiera. Y lo entiende. Y se entiende. Y cómo igual. Y encima termina y sabe de astronomía un tubo. Es una ¿Sí sabe difundir la ciencia? Bueno, pues vamos. Tenía yo por aquí apuntado las efemérides para esta semana. A ver. Por ejemplo, los planetas. Tenemos a Marte por las madrugadas. Se ve muy bien. Perfecto. No hay problema para distinguir Marte. Sobre todo porque está en la constelación de Leo. Y Leo es una constelación fácil de localizar también, ¿no? Además está cerquita también de Géminis. ¿Eh? Uh-huh. No es complicado. Júpiter se ve por las noches. Estamos viendo... Yo lo he visto, creo, esta ahora. Noche. Ahora, exacto. ¿No? Sí. Ahora mismo se ve. El astro que más brilla después del Sol. Cuando se pone el Sol, ese es el Júpiter. Te interrumpo un segundito, perdona. Sí. Géminis, que es un par de estrellas. Sí. Eso. Castor y Pollux. Que eso, nunca dicen. Sabré decirte cuál es Castor cuál es Pollux. Pero son Castor y Pollux. Una historia muy bonita. Porque nacieron de un huevo, ¿sabes? No lo sabía. No, porque mucha gente piensa que la historia de la Virgen María, San José, con todo mi respeto, eso viene de la mitología griega. Antiguo. Por ejemplo, Hércules era hijo de humana. Y Dios, igual que Jesucristo. Eso es. Pero los gemelos nacieron de un huevo que puso Kinder. Zeus. ¿Eh? Kinder, ¿no? Zeus puso un huevo. Vaya. Pero claro, Zeus, para poner un huevo, se tuvo que convertir en algo que pusiera huevo. ¿En gallina? No, hijo. ¿Un cisne? Un cisne. Ah, bien. En Cygnus. Él quería ligarse a Leda, que era un muchacho muy guapa y tal. Pero claro, como Dios decía ya... Entonces se disfrazó de cisne. Ella lo hizo, qué bonito. Lo tengo que decir, ¿qué? ¡Pum! Y la copuló. Y como era Johnny el Rápido también. ¿Qué? Que era Johnny el Rápido. Que era rápido. Y tuvo un huevo. Y en el huevo era ovo vivíparo. Y de ahí salieron las dos estrellas: Géminis y Castor y Pollux. Lo que pasa es que uno, digamos, que tenía las cualidades de un dios y otro era terreno. Uno de ellos murió. y el otro de, siempre me lío, no me acuerdo cuál era uno cuál era el otro. Al otro le entró tanta pena que dice Zeus, dice Júpiter, Júpiter romano. Dice, bueno, pues yo te subo a los cielos y yo quedaría ahí para siempre. Y lo subió ahí. Entonces somos los gemelos. La, pues ya no se te olvida eso. La mitología. La mitología es muy bonita, ¿eh? Pues yo te pregunto, me interrumpe. Dice, oye, Antonio, cállate la boca ya. No, a mí me encanta que me interrumpan. O sea, me has contado Géminis y Marte. Si yo salgo a la calle ahora, ¿para dónde miro? Por lo pronto, ahora vamos a la efeméride y. Venga, sí. Y cuando terminemos, vamos a empezar sobre con los nuevos, orientarnos. Claro, es decir, oye, salgo y miro y ¿por dónde empiezo? ¿Para dónde empiezan? Ahora lo vamos a hacer. Decimos que se ve Marte, que se ve Júpiter al anochecer, se ve Saturno por las mañanas y Venus ya casi ni que se ve, porque está muy pegado al Sol, ¿no? Y están previstas una lluvia de estrellas para el día 14, que dicen que no, la verdad nunca han sido importantes, pero que este año van a serlo. Se prevé, estas cosas ya sabéis cómo son, las gemínidas. Uh-huh. ¿Eh? Día 14, lunes. Sí. Entonces poco se van a ver. No por nada, sino por la fecha. ¿A qué hora se espera? ¿Se sabe? Pues no lo tengo aquí a mano ahora, pero creo que era por la mañana, ¿eh? Pero aquí se podían ver. Yo miré y uy, pues sí, que en España por se la mañana, ver. A las 12 no, de la mañana. No vamos a tener que madrugar. Madrugada. De todas maneras, estoy viendo que le están dando más bombo en América que aquí en Europa. Pues se entonces verá allí, se verá mejor allí. Si se ve aquí de madrugada, se verá allí mejor. Pero de todas maneras no tengo yo aquí datos, a ver si me da tiempo luego lo encuentro, ¿no? Ya sabéis que la lluvia de estrellas. Si no, nuestro insigne presidente que haga la tarea, mande un correo y diga tarea, además, horario aproximado. Él está en el SOMICE, ¿eh? Por eso. La Sociedad de observadores de meteoros y cometas de España, cualquier cosa, ¿eh? No. Ya van a hacer sus trabajitos, esas cositas. Bueno, la orientación en el cielo es lo principal que necesita una persona cuando se enfrenta a lo que es el firmamento, ¿no? Lo primero, buscar el norte. Hay muchas maneras de encontrar el norte. ¿Tú has hecho la mili? No. Entonces. Me libré. Me han matado. No, porque la mili te enseñan a buscar el norte. Ah, sí, de noche. Y de día. Y de día. Porque, por ejemplo, ¿tú cómo buscarías el norte? ¿Cómo se te ocurre? Hombre, estamos de noche, de día. De cualquier. Hombre, de día. De día. De día, sabiendo que el sol sale por el este y se esconde por el oeste, ¿no es así? Uh-huh. Pues más o menos te puede orientarte. Si tú fueras Bohr, me contestarías, por ejemplo. Si fuera qué, perdón. Bohr. ¿Te acuerdas de Bohr, el físico ese? Del, Niels de Bohr. El de la configuración atómica. Sí, hombre, el danés. Sí, premio Nobel. Que fue alumno de Rutherford, ¿no? Uh-huh. Sí. Si fuera ese, diría, pues, por ejemplo, preguntándoselo a alguien. También. Podrías preguntar a un guardia, oiga, me dice, ¿usted está en el norte? Allí. ¿No? Allí. Eso es una anécdota. ¿Tú no has leído la anécdota del barómetro? No. Ya te la voy a mandar porque sí, buenísima. Merece la pena, ¿eh? Los físicos tienen más guasa que... Podemos traer la semana que viene la anécdota del barómetro y leerla. Pues sí, la podemos traer. Ah, pues está bien, siempre. Se aprende mucha ciencia con ella. O si no, la busco yo ahora si da tiempo, lo digo. El norte... Hay un aparato que inventaron los chinos. ¿Brújula? La brújula. Con la brújula podemos saber también hasta el norte, ¿no? Por el tema del magnetismo terrestre. También el norte se puede ver, por ejemplo, los hormigueros. ¿Los hormigueros? Sí, los hormigueros normalmente en el campo, ¿no? En la ciudad, ¿no? Miran al sur. Al sur. ¿Y los líquenes, los árboles? También, la humedad. Miran hacia el norte, ¿no es así? La parte más húmeda, al norte. La parte más húmeda. O sea que... Tenés muchos indicios de y la pregunta que tengo yo, ¿y la estrella polar dónde está? Ahora vamos a mirar. En el norte, justamente. En el norte, ¿sí? Justo en el norte. Justo en el norte. ¿Ah? La Tierra da vueltas. La Tierra da vueltas sobre sí misma, movimiento de rotación, sobre su eje. Sí, sí. Aunque da un pequeño bamboleo, ¿eh? Pero bueno, vamos a creer que da una vuelta así. Y ese eje, si lo prolongamos hacia el infinito, llega, apunta a una estrella. ¿Qué pasa? Que los que estamos en la Tierra montados, dando vueltas, aparentemente vemos el cielo dar vueltas. Efectivamente. Pero la estrella que está en lo que es nuestro eje imaginario está fija, quieta, fija, aparentemente. En el hemisferio norte. En el norte, y ahí nos encontramos la estrella polar. Está una mijita al lado del norte. Pero bueno, la damos por valida. O sea, la foto que tú ves que hacen en exposición fija se llama, ¿no? Exposición larga. Claro. Se divide el círculo alrededor de la estrella polar, si, ¿no? Si tú no haces seguimiento, tú pones la cámara, abres el obturador apuntando al norte, al final lo que te salen son círculos alrededor de la estrella polar. Al sur pasa igual, pero lo que pasa es que no tienen tanta suerte, pues no tienen estrella. Están estrellados ya. No tienen una referencia, tienen otras. Pero no tan fácil como la tenemos los del norte, ¿no? Eso sí, la estrella polar no siempre va a ser la polar, porque por la precesión de los equinoccios, la Tierra da vuelta, pero también hace movimiento como el del trompo, así un bamboleo, y dentro de 10.000 años era, ¿no? 15.000. Vega. Será Vega. O sea, porque cambia la orientación del eje, ¿no? Exacto. Cambia el eje realmente. Cambia la orientación del eje. Eso es. ¿Eh? Pero vamos. Apuntará dentro de unos cuantos miles de... Hacia Vega. Sí. Y fíjate tú que de la polar a Vega hay distancia, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero eso pasa muchísimos años. Sin embargo, claro, tú estás aquí en Jerez, donde tú estés, en el hemisferio norte, y tú dices, bueno, ¿dónde está el eje de la Tierra? Si estás aquí en Jerez, mejor le preguntas a un guardia. También, preguntas a un guardia. Porque no la vas a ver. O mira para... Sí, aquí con la luz no la ves. Hombre, claro. La estrella, contaminación lumínica, ¿no? La estrella polar, no te vayas a creer. Todo el mundo cree que la estrella polar es una estrella como la de Belén, grandísima. Que es la más brillante. Es una estrella normalita. Corrientusha. Tirando a floja, ¿verdad? Uh-huh. Tirando a poco. Polaris. En magnitud 1, ¿no? ¿Era 1? Sí. No es nada brillante, ¿no? Brillo normal. Desde Jerez no se ve con la luz. Otro digo todo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que los astrónomos aficionados... Me estáis dejando y me charla hoy, ¿eh? Charla, pero habla ustedes también. Que estoy aquí hablando yo de coco. Se te está dando cuenta, ¿eh? Que hay una cosa que los astrónomos aficionados, o los no aficionados, decimos son los caminos del cielo. O sea, por constelaciones. Constelaciones son agrupaciones de estrellas que no tienen nada que ver entre sí, pero que aparentemente... Tienen forma de algo, ¿no? Algo. Y Se supone. Porque hay constelaciones cuyo nombre, por ejemplo, los gemelos. Géminis, bueno, vale, que hay dos estrellas que son Géminis ahí. Géminis se parece. Pero luego hay otras Leo, por ahí. O Leo se parece. Leo se parece. Sí, pero Cáncer, por ejemplo, es parecísimo al Cáncer. El otro día era... Parecísimo a una Y. Sí. La de Orión fue... Orión sí se parece. Que Orión sí puede... Imagínate. Uno de vosotros era como un diabolo, ¿no? Hay dos más cercanas. Ah, sí. Y pero después... puedes imaginarte pues, el cinturón, unos hombros, unos pies. Sí, lo vi el otro día dibujado y dice uno, ¿vale? Un arco, sí, Orión más o menos. Sí, pero vamos que... Bueno, hay otras pues, que no hay manera de imaginarse. Para encontrar la polar, lo más fácil, por lo menos para mí, hay otra manera, pero para mí, es buscar el carro. El carro es la constelación, bueno, no es una constelación. Es una parte de una constelación. Es el lomo de una constelación. Es la parte de la osa. De la osa mayor. El carro que parece una cuchara, pues sabéis que el carro tiene, es como un trapecio. Con una punta, con una lanza, como si fuera una cuchara, un rabo. Bueno, pues si cogiéramos del trapecio las estrellas exteriores, y esa distancia que tiene entre una y otra la trasladamos 5 veces hasta, digamos, hacia arriba. Y puede ser incluso hacia abajo. Puede ser hacia abajo, depende de la época. Encontraríamos la estrella polar. Digamos que la osa mayor... Las dos estrellas de la punta, que se llaman las guías, o los punteros también se llaman, apuntan a la estrella polar. Con eso, Antonio, la encuentra. La puede encontrar. Y es la forma más fácil. Es muy fácil. Fíjate, ya se van a encontrar la polar. Con lo cual... Apenas salgas de Jerez, que se vean un poquito más de estrellas, el carro se ve de momento y la polar igual. Una vez se lo verá más alto, lo verás más bajo. Claro, dependiendo de la hora que pero sea. Siempre... El carro siempre es visible todo siempre el año. Es una constelación circumpolar, da vueltas, pero siempre está arriba, ¿no? No, arriba o abajo, pero a la vez. A la vez. Ahora, cuando tú conoces ya la polar, puedes saber muchas cosas más. Por ejemplo, Tú estás aquí en Jerez y tú miras la polar y está a una altura con respecto al horizonte. Te digo exactamente 36 grados. ¿Vale? Pero si tú te fueras, por ejemplo, a Estocolmo, ¿cómo estaría la polar? ¿Más alta o más baja? Me imagino que más alta. Exactamente. Está más alta. Está más alta. Sí. Esa distancia del horizonte a la polar la llamamos latitud. Es el mismo ángulo exactamente que la latitud del lugar donde se observa. ¿Sí? La distancia al Ecuador. Claro. En grado. Entonces estamos ahora a 36 grados del Ecuador. Si tú estás en el puro polo norte, la ves en lo alto de tu cabeza. Vertical. No, sería la vertical. 90 grados. Que se conoce como cenit, lo que está en nuestra cabeza. En el cenit, exactamente. ¿Eh? Y en el Ecuador la verías casi, casi rasante. Casi a ras. Sobre el horizonte. Entonces, si yo te secuestro y te suelto en cualquier país del mundo, alguna idea ya tienes. Hombre, el hemisferio ya debería saberlo. El hemisferio ya sabes cuál es. Si veo el carro y veo una estrellita por ahí, digo, Tati, está en el norte. Por lo menos me han soltado en el hemisferio norte. En Polonia. Estoy en el norte. En el norte estoy todavía. Y ahora, si ves la polar muy alta, pues sabes que está muy al norte. Y si está muy baja, está más al sur. Y ya luego, se ve pues muy ya. Alta, hace mucho frío y veo ozo blanco. Estoy en Noruega. Está en Laponia, ¿vale? Bueno, pues fíjate qué cosa tan sencilla. Y que, por ejemplo, le sirvió a Colón, cuando iba a América, para no desviarse. Él llevaba un aparatejo, un astrolabio, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Astrolabio el aparato? Sí. También le llaman otra cosa. El sextante. Es un sextante. ¿Cómo? ¿Sextante? Sextante. Que mide, es un sextante, astrolabio más antiguo. Él mide los grados con la polar y él siempre iba por el paralelo 28. Porque tú en el mar, ¿cómo te orientas? Joder, por la estrella. Claro. Por la estrella. Entonces, y ahora, bueno, ahora con el GPS, pero cuando se le va la batería, la estrella, ¿verdad? Tienen que hacerlo manual. No tienen que aprender. Que inventen de cuerdas, ¿no? Inventen de cuerdas, ¿no? Entonces, los marineros que iban con él iban mosqueados, porque, claro, veían ese tipo que hace, ¿no? Y es lo que era, él llegó a Canarias y ya cogió el paralelo 28, que es donde él creía que iba a llegar a Cipango, a Japón. Pero date cuenta que en aquella época el tema de la latitud lo tenían perfectamente estudiado. La latitud. Pero la longitud no. La longitud no. La longitud fue mucho más tarde cuando se inventó el cronómetro y el cosas de medir el tiempo con precisión. Ajá. Entonces tenían que seguir un paralelo. Ya está, sigue ese camino. Claro, para no perderse. ¿Y el paralelo lo mantenían midiendo la latitud? Claro. ¿Siempre la misma latitud? Siempre la misma latitud. Siempre, claro. Que siempre la polar estuviera... En el mismo ángulo. Claro. Entonces los descubridores de aquellos tiempos siempre iban pegados a las costas. Porque, claro, ya habían costeado África y habían perdido la polar, pero siempre iban juntito a la costa porque le daban miedo a entrarse en el mar. Y Colón tuvo ese... Es alucinante, en esa época, ¿cómo podían construir los mapas, tú? Sí, sí, sí. Pues imagínate. Había cartógrafos que se dedicaban a ir en viaje en barco y a cartografiar la costa. Aquí tenemos uno, pero el puerto. Hay que tener imaginación y saber, ¿no? Juan de la Cosa tenemos en el puerto, uno de los grandes cartógrafos, ¿no? Yo yo siempre he comparado los astronautas con los grandes exploradores. A mí me han encantado. No solamente, yo siempre saco el tema de Colón, ¿no? Pero tenemos ahí un Amundsen, un Scott, Shackleton. Y perdona mi desconocimiento, ¿tenía brújula Colón? Pues podía tenerla, ¿no? Sí, brújula sí. Brújula china, sí, ¿no? Brújula sí. Brújula sí, sí. Brújula debería preguntar. Debería saberlo, pero no lo sé. Brújula, claro, cuando la brújula, sí, la verdad. Sí, eso es antiguo. Y incluso de día podía seguir el paralelo 28 porque haciendo medidas al sol también, igual, se puede calcular. La brújula la trajo Marco Polo, ¿no? Sí, es china, la brújula es china. Estos chinos que son muy listos, ¿eh? Voy a ver tú, la que nos tienen montado ahora, ¿no? Pues te digo que con la polar haces de todo y además yo ya, y os dejo a usted la palabra, que sabéis más que yo de eso. Yo cuando a ellos los veo llegar y montar el telescopio, lo que hacen es buscar la polar. ¿Por claro, qué? Claro, para orientarse. El telescopio, sí, tienes que orientarlo, la montura del telescopio tienes que orientarlo a la polar para que después el seguimiento que hacen los motores, cuando dispones de motores, que ya gracias a Dios prácticamente todos los telescopios modernos lo llevan, entonces el seguimiento de cualquier estrella, una vez que orientado a la polar, pues es perfecto, claro, o casi perfecto. Otra cosa distinta es en el hemisferio sur, que no tienen polar, entonces tienen que hacer una especie de orientarse con otras estrellas muy próximas, pero no hay ninguna que es polar. lo tiene más difícil. Nosotros con la polar, o sea, solamente orientándolo a la polar, tiene el telescopio prácticamente bien puesto. Uh-huh. ¿Vale? Y ya si quieres afinar más, ya sabes, como tú bien has dicho, no es la polar exactamente, sino que tiene unos graditos, sí, por encima o por debajo según la hora de la noche y tal. Y pero hay buscadores de la polar en los propias monturas que tienen una... Imaginaros una mira telescópica de un rifle que tiene una cruceta, pues tiene una cruceta y un círculo y otro más chiquitito donde debería estar la polar. Ah. No justo en el centro de la cruceta, sino un poquito exterior. ¿Y entonces, colocándola ahí, la polar, pum, sabiendo la hora, la longitud del lugar, la latitud y demás, la deja la montura perfectamente puesta en estación, que se llama. A mí hay una cosa... A la hora de hacer fotografía y hacer seguimiento, pues la tiene... Una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no?, y me he liado con eso, es que, claro, la polar señala el norte, ¿no? Pero si lo decimos así, no estamos siendo científicamente correctos, porque tendríamos que decir qué norte señala. Porque el está norte el norte, ¿no?, geográfico, y está el norte magnético. Está cambiado. Que no es el mismo. No, justo el contrario. No. No. O casi. No. No, están separados unos grados. No, no separados unos grados. Al contrario, ¿no? Bueno, ¿qué es norte y qué es su magnético? Bueno, es una convención, está claro. Claro, sí, es una convención. Pero me refiero a que el polo norte geográfico está separado unos grados. Los, o sea, dos están... No, digamos, las líneas de fuerza entrarían... No está, no coincide con el eje de rotación de la Tierra. Pero que no entiendo por qué. Porque eso se ha hecho así. ¿Qué más da? No, es que es así. El geográfico puro, como si fuera una naranja y tú calculas su centro. Pero el campo magnético no está en el centro. No, y además cambia. Claro, y además incluso cambia con el tiempo. Y entonces en los mapas, cuando tú tienes un mapa, lo que te marca es el norte geográfico. Si tú tienes una brújula para orientarte, ya hay una ecuación que tienes que resolver, que es la deriva magnética, la declinación. En cuánto se separa el magnético del geográfico para poderte orientar correctamente. Eso en la mili te enseña a hacer la declinación magnética, para los mapas no equivocarte. Porque claro, un grado es muy chico. Pero un grado, cuando avanzas 1000 kilómetros, estás desviado 200 kilómetros de sitio. Un grado lejos. Tú imagínate lanzando un cohete que te evoque un grado. ¿A dónde manda el cohete? ¿Eh? Que hay que ver de qué cosa que aprendió usted la mili, ¿eh? ¿Qué mili más aprovecháis? No, hombre, te lo usted, digo. Usted la hizo aquí, mili, ¿no? En el regimiento de artillería antiaérea, ¿no? Sí. ¿Dónde está ahora? Sí, pero yo estaba en... ¿Dónde está ahora en el campus, ¿no? De No, no, es que yo también la hice en artillería antiaérea, pero no la hice aquí. Bueno. ¿Pero tú dónde estabas? ¿Tú qué hacías? Yo igual. No, pero ¿en qué parte estaba? Es que, por ejemplo, el que estaba disparando con los cañones no se ocupaba de lo que hacía yo. Yo que estaba en el... ¿Se llamaba? El COAN. El COAN. Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea. Uy, uy, uy. En el puesto de mando. En el puesto de mando. Ahí estaba yo también. Pero tú tendrías un mapa. Había un mapa que era... Teníamos un mapa de Andalucía y un mapa de Jerez, ¿no? De Cádiz y otro de Jerez. De un cristal. Y con rotuladores, pues... Tú tenías, escuchabas a los observadores que estaban por ahí, viene un avión y te decían la posición, ¿no? Los grados y tal, y tú ibas señalando. En el cristal. Claro, entonces tú tenías que aprender a trabajar con escala. Eso es muy importante también, los planos, ¿no? Claro. ¿A ti no te enseñaron eso? No. ¿Qué defendías tú? Menos mal que tú tienes ordenadores ya, ¿no? Menos mal que en esa época no atacaron. Joaquín. Yo te puedo decir que cuando yo estaba en las prácticas de tiro, soltaban mazos de globo y no le daban. Yo, la verdad, que aprendí un montón. Mazo de globo. Y no le daban. Y ese puesto que tú dices estaba aquí en Jerez. Imagínate un Mirage, ¿sabes?, corriendo. Yo, y además. El Mirage, no, pero las prácticas de tiro eran. Tan solo vi derribado un avioncito de un aeromodelo. Y fue porque el proyectil explosionó cerca y le desmontó la ala. Pero a los globos no se le daba, a los aeromodelos eso sí le daba. Y cuando llegaba el avioncito, el caza 101, que venía con una manga detrás, sí, que se le pegaba tiro a la manga, yo recuerdo al piloto que el pobrecito mío, antes de la pasada, decía, a ver si os equivocáis, y me dais a mí. Y tened claro, cuidado, ¿no? ¿En qué regimiento estabas tú? Le decían, era grupo. ¿Dónde? Le decía, no, tú no te preocupes, nosotros disparamos la manga y no sé cuánto. ¿En dónde estaba? Madrid. Ah. Y allí pasaba el avión, pasaba la manga y luego se reventaban los proyectiles. Bueno, la primera pasada, el piloto con miedo, la segunda con menos miedo y la tercera pasada ya pasaba saludando. No, nosotros, yo te voy a decir la verdad, yo lo hice aquí en artillería antiaérea, que tenía el centro, estaba aquí en Jerez y el otro ahí en San Roque, y tuve la suerte de tener un capitán que es que le encantaba eso que hacía y encima enseñar. Y como a mí todo el tema este, los planes, eso siempre me ha gustado, yo me lo he pasado bomba. Porque la verdad que he aprendido. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y además que todo orientarse, eso no ha sido él. Y yo tendría 17 años. ¿Vete? Sí, yo no sé. En fin. Antes de ayer. Antes de ayer, 84 eran, 83. Sí. Bueno, pues ya sabes dónde está la polar. Pues el carro sirve para más cosas. Porque si en vez de cogerla... Bueno, antes que nada... Lo más cómodo también coge un ordenador, busca y te enseña, ¿no? Bueno, vale. Pero ahí tenemos en la mesa un círculo que es muy práctico, vale un poco de dinero, unos 10 euros puede costar. Y, ¿con pila o sin pila? Fundamental sin para, pilas, para aprender. Es para aprender a orientarse en el cielo. Le llamamos un planisferio celeste, ¿no? Sí, sería el nombre. Planisferio, ¿no? Celeste se llama. ¿Eh? Celeste no de que sea azul, sino celeste de cielo. De cielo, cielo. ¿Eh? Y ahora, si quieres, es complicado por la radio decir cómo funciona, pero luego te enseñamos cómo se hace. Vienen las constelaciones y con unos truquitos, con horas y grados y tal, pues vemos el cielo de un momento de esa misma noche. Se supone que es para ver el cielo de aquí. ¿Cómo está esta noche? Exactamente. Aquí. Colocando aquí la hora, sí, el mes, sí, no sí, sé qué. Sí, pero claro. Aquí. Aquí, en Madrid, en París. Ese no valdría para verlo en Buenos Aires. O sea, esto para el hemisferio norte. Para el hemisferio norte aproximadamente unos 40 grados. ¿Eh? Más o menos. Más o menos. ¿Eh? Eso si te lo compras en Estocolmo sería distinto. Si te lo compras en Buenos Aires... Sería otro. Sería sí. Otro. Otra, ¿vale? La ventana que se ve es diferente. Diferente. Bueno, pues si nos vamos al carro, en vez de irnos para la polar, en vez de seguir 5 veces... esa distancia de estrella hacia la polar, si lo cogiéramos al contrario, llegamos a la constelación de Leo. ¿Vale? Leo. ¿Qué pasa? Que puede ser que la veas o puede ser que no la veas. Si lo haces en primavera, la vas a ver. Aquí parece que se ve poco. Ahora. Ahora ya se está escondiendo. Es porque Leo, digamos que es una constelación de primavera. Que la hacen en invierno, pues no lo ves. Pero sabes que por debajo del horizonte estaría la constelación de Leo. Y si coges el carro y lo que hace es el arco del rabo, ¿vale? Imagínate el arco del rabo. Y lo prolongas, llegarías a una estrella muy brillante y roja que se llama Arturo, que es de la constelación del Boyero, ¿vale? Y si siguieras prolongando ese arco, llegarías a una estrella celeste, que es la estrella Espiga en la constelación de Virgo. Mira, pues con eso ya tienes para ligar un montón, explicando el cielo, ya es un rollo. Con eso tengo yo para 3 años, tú. Por eso digo. ¿Eh? Pero en vez de irte a esas constelaciones que son más de verano. Claro. Pues... Hay otros caminos del cielo y otros trucos. Vete a otros caminos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay más o menos enfrente del carro, se ve una W. Ajá. Uh-huh. O sea, si tú coges el camino del carro, vas a la polar, si sigues prolongando, más o menos llegas a una W. ¿Qué es? Casiopea. Ah, esta vez. Casiopea tiene una historia muy bonita. Es brillante, ¿no? Sí, la W se ve incluso aquí. ¿Una sí. W o una M? Pues bueno, claro. cuando está arriba es una M. Y tiene una historia muy bonita de mitología, porque si te aprendes esa historia... Te aprendes todas las constelaciones que tiene alrededor. Y tiene que primero leer a... Es bueno conocer la mitología. La mitología. Pero, bueno, de Andrómeda, de Casiopea, es muy fácil llegar después a Andrómeda, sí. Y a Pegaso. A y Cefeo, por abajo tiene a Perseo. Perseo, Cefeo. Pero la mitología, casi mejor, yo te la cuento primero, como un chiste, y luego te pone. Ajá. Porque la mitología también tiene... Hay un libro, tengo un libro, el que trajo, ¿acordáis, Álvaro? Ah, sí, sí, sí. Así te lo traigo. Tiene un poquito de astrología, pero eso te lo tachas. Claro, fuera, se pasa. Pero es muy bueno de mitología, así te... No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo el nombre. Pues tiene mitología muy sencilla. Ahora, si quieres empollar, cómprate en dos tomos la mitología griega de Robert Graves, el mismo que escribió Yo Claudio. Yo Claudio, efectivamente. Si te lees esos dos tomos y te lo aprendes... Ya está. Catedrático de mitología. Catedrático mitológico. ¿Eh? Te lo digo porque la mitología es muy bonita. Es que mi mujer es de letras y utiliza muchísimo la mitología para explicar cosas o explicar historias, ¿no? Siempre hay un personaje, un dios por ahí, que se comportaba de cierta manera. Que le sirve de ejemplo. Que le sirve de ejemplo. De ejemplo para cualquier, para explicar muchas situaciones. Eran unos dioses más divertidos con los nuestros. Yo creo que sí, ¿verdad? Son mucho más gamberros, eso sí. Eran otro tipo de dioses. Era otra mentalidad. Bueno, eran o son tú, Joaquín. Sí, bueno, ¿no? Si no, no sabemos. Eran, ¿sí? Eran esos ya dioses. No están. Esos dioses ya no están. Los dioses deben estar locos, ¿no? En la película. Sí. Es verdad. Dioses del panteón. ¿Qué hora es? Yo estoy aquí charlando. Por mi hora son las 11 menos 10. Oye, ¿hacemos una pausa? Más vale. Para música y, vamos a hacer una pausita. Pero yo quiero que ustedes retransmitáis lo que yo voy a hacer. Voy a poner una música, ¿vale? Pero seguramente que lo que yo voy a hacer hace muchos años que ustedes no lo hacéis. A ver. Pero mientras yo lo hago no podéis estar callados. Señora, y comenzamos la retransmisión en estos momentos. Alfonso acaba de agacharse. ¿Os gusta Status Quo? Sí. Sí. Ha cogido un disco. Disco de vinilo. Un disco de vinilo. Señores, lo está mirando lentamente. No sabemos qué cara no es. No se decide si por la cara A o por la cara B. En este momento. Está leyendo los surcos. Es un maxi single. No. Ah, un maxi single. Bueno. O sea que es como un LP de grande, pero va a 45 revoluciones. Eso es, por minuto. ¿Os acordáis cuando, desde cuándo no poníais un disco de esto ustedes? Yo hace dos días. Hace tiempo, pero tengo en casa tocadiscos y tengo vinilos. Tengo sí, un sí, montón yo, de yo pongo, cuando me siento en casa a escuchar música, pongo vinilo. Porque la mayor parte de la música mía es... Pero porque no tiene CD, ¿no? Porque lo tengo estropeado siempre. Ah. Porque yo no entiendo la polémica está volviendo el vinilo. O sea, empiezan a vender de nuevo platos y demás, porque la gente demanda el vinilo. Yo no lo entiendo. No, dicen que la calidad del vinilo... Yo no sé, a mí que no, me yo lo utilizo vinilo, porque me hay un compa, claro. A ver que se escucha mejor, o un MP3. Ah, pero si tú tienes 300 mejor. Discos de vinilo, ¿qué hace? ¿Te va a comprar la colección otra vez? No, a fin de cuentas, el disco de vinilo es un soporte que muere, como un soporte magnético. ¿Que muere? Muere. ¿Te has creído tú? ¿No? Una vez leí una historia. Os dejo discutiendo por verdad, disco, tienes razón. Pongo el disco ya, ¿vale? Está puesto. In the Army Now. Que le voy a poner la revolución que es, no se escucha. Y ponlo en 33 mejor. Ahí va. Aquí no te coge. The best he can do. Bueno, ya estamos aquí, Un Punto Azul, programa de astronomía de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Lo hacemos en Frontera Radio y a través de la plataforma iVox. Y bueno, compañeros, ya estamos aquí otra vez. No ha habido gol, pero casi. Uno de los de las desventajas del vinilo es que hay que medir el tiempo a ojo de buen cubero. Cuando tú tienes el CD o el ordenador, sabes lo que te queda y no sabes lo que te queda. Ahí ves tú que te queda poquito, ya sabes que te tiene que poner. O sea, el trabajo de los que estamos aquí en la radio ha ganado mucho en calidad, con el CD y con los MP3 que antiguamente, ¿no? Pinchadiscos, varios platos, eso era horrible, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de los caminos del cielo. Y Joaquín se quedó con otro camino que era, digamos, el del cielo de invierno, que a mi gusto es el cielo más bonito que existe. ¿Tú ibas a contar algo de la... de... ya lo diré. De Casiopea. De mitología de Casiopea y demás. Hombre, es una mitología larga. Pues pero Casiopea... no, no, se puede contar, se puede resumir. Casiopea era una mujer, reina de Etiopía, que se casó con Cefeo. Entonces, ¿qué pasó con Casiopea? Que decía que ella era muy guapa, que era más guapa que esta, más guapa que la otra, las cosas de la ninfada y del Olimpo, ¿no? Uh-huh. Y unas se enfadaron, se lo dijeron a Júpiter, y Júpiter, a Júpiter, yo venga a mezclar romanos con griegos, a Zeus, y este se enfadó tanto, pues cuando se enfadaba... Tenía mal humor este hombre, joder, era malo. Este Dios, que diga. Pues cogió y... ¿cómo te hago la puñeta? Pues cogió a la hija Andrómeda y la ató a una roca y le echó un monstruo marino para que se la comiera, ¿no? Yo te digo, es horrible, ¿no? Y a Casiopea la castigó y la puso en el cielo boca abajo medio año. Por eso unas veces vemos una M y otras veces vemos una W, ¿no? O sea, que ya te digo que Zeus se la gastaba bien. Pero también es una historia muy bonita porque cuando Andrómeda estaba allí a agarrar a la roca y el monstruo marino, el Cetus, estaba por allí para comérsela, y ella chillando como una loca, ¿no? Que me come, que me come. Come, que me come, ¿no? Pues su voz angelical la escuchó un héroe, que era Perseo, que venía de otro lado, de pelearse, había matado una gorgona, como si te digo, es otra historia, una eso no termina nunca. Eso coge la película esta, Furia de Titanes, y te la ves, y te enteras, ¿no? Pues venía Perseo y la escuchó silla, uy, voy yo a salvarla. Iba un caballo alado, o sea, que caballo es, ¿no? Pegaso. Y cogió y la salvó, y se casó con ella y todo. Y las tiene todas en el cielo, tiene a Cefeo, Andrómeda, tiene a Casiopea, todos juntos, a Pegaso, todo muy cerca uno de además, dos. Fíjate, cerca, si están cerca, por aquí. Que hay una estrella de Andrómeda que es de Pegaso. Sí, sí, comparten algunas estrellas. Es curioso eso. La constelación de Andrómeda con la de Pegaso. Pegaso se parece a un caballo, hay que echarle imaginación. Bastante muy grande, y es muy grande, sí. La constelación de Pegaso es grandísima. La constelación de Andrómeda. Perseo no se parece a nada más que a un carrito de Hipercor. ¿Cuál? Perseo, sí. Perseo. A un carrito. Y Cefeo le apunta un lápiz. Pero Andrómeda, por ejemplo, contiene el objeto visible al ojo humano más lejano que podemos ver. Que está a 2,2 millones de años luz. ¿A cuánto? ¿2 millones? 2,2. Aquí en la agrupación somos muy exactos. Muy precisos, ¿no? Hasta el primer decimal por lo menos. Exacto, el primer decimal, 2,2. No, es que si no, señor padre dice, y tiene que ser 2,2 seguro, no es 2,3. Claro. No 2,3. Curioso objeto ese de Andrómeda, que para verlo tienes que verlo de rojo. Si tú no miras, ahí está, no ves. Ahora, si tú miras para allá y te dicen, está allí, y de rojo lo ves. ¿Ah, sí? No sé si la visión periférica que se llama. Lo puedes explicar tú mejor que yo. Sí, sí. Hay que, muchas veces no solamente a simple vista, sino cuando miras por un ocular ciertos objetos débiles, si lo miras directamente no los llegas a ver. Lo tienes que hacer visión periférica, mirar hacia los lados y lo ves en el centro. Eso es como el conteo de estrellas que hicimos en Calararto, el MALE, ¿no era? Sí, la magnitud máxima. Para ver contaminación lumínica y demás. Sí. Entonces te dan un patrón de estrellas, te dicen entre esta. ¿Cuántas estrellas ves ahí? Mi idea. Era casonísimo, no coincidíamos. Porque es que tú empezabas a contar, mirabas, estabas mirando. Te pierdes, ¿no? Y veía, de reojillo veías otra. Esta. Y cuando miraba la perdía, casi la más. La verdad que te lo estamos poniendo muy fácil, pero lo bueno es aprenderse las constelaciones y luego cuando aprendes las constelaciones aprenderte la estrella alfa, que es la más brillante. ¿La Alfa Centauro? No. La alfa de cada constelación tiene una alfa. Las constelaciones tienen muchas estrellas. ¿Y la alfa que es la más brillante? La más brillante de cada. Algunas veces, hay excepciones, ¿no? Hay una excepción para ello. La alfa vamos, es la más brillante, alfa. Y luego beta, gamma y... para abajo hasta que el alfabeto sí, griego entero, ¿eh? ¿Y ahora cuál brilla más en esta época del año? Sirio. Es la estrella más brillante del hemisferio norte y del sur también. Es la más brillante, brillante del cielo. Vámonos al otro asterismo, a la otra constelación. Solamente le gana algún planeta algunas veces. Y no siempre. Por ejemplo, Venus alguna vez es más brillante que Sirio. La historia de Sirio ya no en mitología solo, sino en su historia, también es muy, muy bonita y muy importante, porque es la que marcaba las inundaciones del Nilo, marcaba y marca, las inundaciones del Nilo. Uh-huh. Y el orto helíaco, ¿no? El orto helíaco. Y por eso ha sido muy importante en toda la historia de Egipto, Sirio. ¿Y qué más cosillas tenía Sirio? Bueno, hay una constelación que es la que vimos el otro día, que no tiene que ver nada con Andrómeda, que es la de Orión. Orión no hace falta buscarlas, que se ve. Se ve, sí. Las tres Marías. Decimos las tres Marías y ya todo el mundo sabe cuáles, ¿no? Y también han sido muy importantes con la civilización de Egipto, ¿no? Las pirámides están orientadas hacia Orión. Hacia Orión. O sea que, y Orión es, digamos, casi la sensación del cielo. Uh-huh. Sobre todo si te aprendes la estrella de arriba, que es Betelgeuse, ¿no? Es roja. Uh-huh. Y la estrella que sería el hombro de Orión, y el pie, que es Rigel, que es azul. Y ahora Alfonso pregunta de examen, el cinturón de Orión, que es Alnitak, Almilán y Mintaka. ¿Y el color tiene que ver con el desplazamiento de la estrella o no? En este caso. Hombre, si tú eres capaz de apreciar eso, te da un premio. El color tiene que ver con su edad. Con su edad. Las más jóvenes son más azules, las más viejas son más rojas. Lo que pasa es que se estén desplazando. No, lo que pasa es que yo sé por dónde tú vas. Tú vas por el efecto Doppler. Sí. Si no, un detector muy sensible de radiotelescopio y demás no se ve. Tú la ves roja porque es una estrella gigante y es de color rojo. Además, la mayoría de las estrellas que vemos en el cielo son todas más grandes que el Sol. Mucho más grandes. Casi todas. Sobre todo esta de Betelgeuse, es un monstruo. O sea, que el Sol es una super gigante pequeña, ¿no? Sí, ¿qué? De las corrientitas tirando a... Normalita. Sí. Betelgeuse, eso... Bueno, Betelgeuse. Es una super gigante roja. No sé si son cientos de veces o miles de veces más grandes. Yo no te mandé a ti un correo sobre las comparaciones de... Creo que sí. Hace mucho tiempo. Sí, hace tiempo, sí. Betelgeuse es un... Bestial. Bueno, hay otra... Hay otra mayor. Espérate... Que en Orión es muy importante también esta. Ahí, la que está en el arco, en el escudo. Ahí, como me acuerdo. Ese hombre. Bellatrix. Los nombres de las constelaciones son griegos, los nombres de las estrellas son árabes. Árabes. Uh-huh. Ahí la Iglesia Católica perdió una gran oportunidad. En los años oscuros de la Edad Media. Porque si ellos. Que negaron tanto, se paró tanto en aquel tiempo el estudio. Ellos se quedaron con el saber. Se quedaron con el saber, pero podían haber aprovechado y haberle cambiado el nombre a las constelaciones. Yeah. Y hoy podían haber estado hablando de constelación de San José, a la constelación de la Virgen. Pero tenemos muchas calles con un nombre de santo. Pero no lo mismo, ¿no? Pero es curioso cómo no la historia han perdido esa oportunidad. Claro, ¿no? Ha perdurado, todos esos nombres han perdurado. Han perdurado. Los nombres árabes. Exacto, de Nébola, los árabes, porque los árabes eran grandes astrónomos por el desierto, ¿no? Lo mismo que en el mar. ¿Será porque los monjes no se dedicaban a la astronomía? ¿O sí se dedicaban? Hay algunos que sí. Sí, no sé, sí. Cabrón. Hay algunos que sí. Pregúntale a Copérnico. ¿Kepler? ¿No fue monje? Sí, sí, Kepler. A Copérnico, ¿no? Copérnico también, también. Y Galileo incluso. Y Galileo, tanto una sobrina monja. Sí, no, o sea, que... era, no era monje, no. Pero casi. ¿Galileo monje, monje? No, monje, monje, no. No, no era monje. No. Galileo no. Pero Copérnico sí. Ten en cuenta que en la Edad Media quien tenía el saber eran los monasterios, ¿no? Los monasterios, efectivamente. Giordano Bruno también, era monje. Por poco tiempo. Fue monje por poco tiempo. Hasta que lo pasaron por la parrilla. Como a San Lorenzo, ¿no? Por eso te digo que el cielo, con Orión también tiene mucho para ver. Además Orión, donde están las Tres Marías, hay una manchita blanca que se ve a simple vista, que es la gran nebulosa de Orión. Que ahora eso es de lo más bonito que puede ver por un telescopio. Eso es precioso. Eso es precioso. Porque es una nube que esta gente te van a intentar engañar siempre. ¿Sí? Yo prefiero la astronomía de Salón. Porque como tú lo vas a ver en tu ordenador, no va a ver ningún lado. Se te quite de la cabeza. Pero le quita la fotografía. Tú te vas a la fotografía diaria de APOF, esta de la NASA, y ahí vas a gozar como un niño chico. Pero te vas con esta gente, te van a engañar. Porque te van a decir, vamos a ver esto. Y tú miras. Y tú dices, uy, qué bonito. Tuve un humito, una manchita. Un humito de la galaxia, ahora, también como humito. Lo que pasa que... pero la de Orión es un cañón. M42, impresionante, ¿no? Es M42. Que ahora te contaremos cómo se le denomina. Si las constelaciones tienen nombres griegos, las estrellas tienen nombres árabes, los objetos, galaxias y tal, tienen unas numeraciones muy graciosas. Numeraciones. Numeraciones, pero graciosas. Luego hay otras numeraciones desagradables, porque nunca te acuerdas de ellas. Pero esas son graciosas. Algunas pero tienen nombre propio, algunas muy conocidas. La nebulosa de Orión, o M42, ¿no? 42. Sí. Es muy bonita porque tú la vas a ver y es verdad, eso es verdad. Es brillante, brillante. Y dentro tiene cuatro estrellitas, ¿no? Que es el trapecio. Porque en esa nebulosa se están formando estrellas, están naciendo estrellas. ¿Todas esas forman parte de nuestra galaxia? Sí. Sí, sí. Sí. Claro, nosotros no... ¿No vemos otra? Las estrellas son todas de nuestra galaxia. Claro, ¿no? Sí, no estoy diciendo... Todas las estrellas son de nuestra galaxia, a no ser que veamos otra galaxia. Ah, claro, pero otra galaxia, pero para ver, distinguir una... Pero para ver otra galaxia tú lo que ves es un objeto. Claro. Claro. Un objeto, un humito. Pero te digo que Orión es muy bonita de ver. Entonces, Orión es una nebulosa, que digamos que es un conjunto de gases. Sí, me pasa igual. Pienso que somos una piltrafilla. Somos una mierda. Sí, cuando hablo, ¿verdad? Porque te pones a pensar, somos una... Nada. Perdona que te interrumpí, pero es que es verdad. No, nada. No. Por eso es bueno que te maravilles y seas consciente de lo que eres, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que te digo de Orión, eso es una nube de gas. Y que cuando se junta, coge mucha presión y forman las estrellas. ¿Eh? Pero luego, aparte de nubes, lo bonito de la nube es que, por ejemplo, tiene estrellas detrás. La nube es opaca y hace formas. Pregunta de examen. Una nube de gas, pero ¿de qué gas hablamos? Ah, butano, ¿no? ¿Eh? ¿De qué butano? De hidrógeno, ¿no? De hidrógeno. Sobre todo hidrógeno. Más hidrógeno. Que nada hidrógeno. Hidrógeno más abundante, sí, ¿no? Pero es que allí, junto en las Tres Marías, hay una nebulosa oscura que tiene una estrella detrás y que hace una forma que es un caballo. La nebulosa cabeza de caballo. Eso no se ve a simple vista, según magnitud 11, pero eso es una maravilla. ¿La conoces? No. La nebulosa cabeza de caballo. No, es la más jerezana que hay. No, no. ¿Sí? La cabeza de caballo. Hombre, igual la he visto alguna vez en una foto, pero sí, no. Sí, la has visto. Yo la tuve en tiempo en mi blog. Hay fotos arriba. Por ahí magníficas. Sí. Es una maravilla. Después voy a anotar el nombre y me lo voy a buscar. Cabeza de caballo. Nebulosa cabeza de caballo. ¿Cómo se llama el caballo? Nebulosa cabeza de caballo. Cabeza de caballo. En Orión. En Orión. Vamos a seguir con los caminos de sí, pero explicarle a ustedes que eso lo sabéis mejor que yo, o los telescopistas, lo tenéis más trillado, que son cómo se enumeran esos objetos. Ah, bueno, hay muchos catálogos y para enumerar objetos, ¿no? Los tipos de objetos que podemos encontrar. Sí, hay muchos catálogos para enumerar los objetos, pero de hecho se han descubierto tantísimos que los catálogos se van terminando de tantos números que hay. Pero hay uno muy conocido, que es por el que todo el mundo empezamos, que a ver galaxias, cúmulos, nebulosas planetarias, etcétera, etcétera, que es el catálogo de Messier, se llama. Messier era un astrónomo francés que se dedicaba a buscar cometas. Su afición era buscar cometas. Entonces él estaba harto de buscar cometas y veía cosas que parecían cometas y después descubría que no eran cometas. No era. Y empezó a catalogarlo. Y dice, esto no es, esto tampoco es. Y claro, llegó a observar 109, 110 de estos objetos que hay de todo tipo. Hay galaxias, hay nebulosas, cúmulos abiertos, cúmulos cerrados. Y se enumeran con una M, M de Messier, M1, M2. ¿Ah? Hemos uh-huh. dicho ahora que la de Orión es M42. Así hay hasta M110. Que son las que él catalogó como que no eran cometas, que es lo que él buscaba, ¿no? Eran nebulosidades en el cielo, ¿vale? Pero no eran cometas. Entonces las fue numerando y hay 110 repartidas por todo el cielo. Y ya una vez ya que la astronomía fue avanzando, los telescopios fueron avanzando, pues hay otro tipo de catálogo. El catálogo más de lo más importante se llama NGC. NGC son unas siglas del nuevo catálogo general, y entonces ahí hay el NGC 8400, NGC 4500, y ahí hay cerca de 10.000 objetos más, y otros muchos que hay. Habrá una especie de organismo que coordine los nombres, ¿no? Sí, las numeraciones, sí. Supongo. Sí. Claro, si no sería una locura. La Unión Internacional de Astrónomos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es el nombre correcto? Los mismos que le quitaron a Plutón. Que le quitaron a Plutón en la categoría de planeta. ¿Eh? Que era porque me dijiste que era porque... No está la misma crítica, ¿no? Sí, mucha cosilla que no le cuadra. Tiene una órbita muy inclinada, es muy pequeño respecto a de los planetas vecinos, que son gaseosos, él es rocoso, en fin. Una serie de cosas que le hicieron perder la categoría y los galones. Los galones. ¿Decía Joaquín otro camino? A mí es que se me ha ocurrido ahora otro, pero de verano. No, hablando del camino de cielo de Orión, Orión era un cazador. Uh-huh. Entonces, Orión está cazando. Y a su derecha tiene al bicho que está cazando, por lo menos así lo pienso yo, que es Tauro. Sí. Tauro. Como buen cazador, bueno, y acompañado por perros. Perros de Tauro. Se ve perfectamente los cuernos del toro, y su estrella, que es la más brillante, que es Aldebarán, es una rojiza. También ahí tiene un pequeño cúmulo. El nombre es bonito, Aldebarán. Sí. Intenta cazarlo, porque Tauro, ¿sabe quién es? Zeus. Convertido otra vez en toro. ¿Sí? Porque está protegiendo a las Pléyades, que son unas niñas muy guapas que están allí, y entonces se convierte en toro para protegerlas. Se convierte en toro. Como buen cazador, como dice José Luis, un cazador lleva perro. Entonces, si en vez de si tiras a la derecha te encuentras a Tauro, si tiras al lado contrario te encuentras dos estrellas muy brillantes. Una es Sirio, que está en el Canis Major, o sea, el perro mayor. Pero grande. Y la otra es Procyon, que es el Can menor. El hecho de que Sirio también es importante, porque Sirio pertenece a la constelación, como te ha dicho Joaquín, del Can mayor, ¿no? Sí. Uh-huh. Y eso es lo que marca la canícula. El verano. No es el verano exactamente, es un periodo donde Sirio, digamos, tiene más importancia y que coincide con las grandes calores del verano. Y la canícula. Cuando hables de canícula, que sepas que estás hablando del Orión, del perro de Orión. La gente no sabe eso. Pero viene hace poco me enteré lo del cancerbero. Cancerbero, claro. Es el perro que guarda el infierno. Exactamente. Cancerbero es el perro que guardaba el infierno. Eso era con la mitología de Orfeo. Y ha pasado Orfeo. Después al fútbol. Exactamente. La mitología de la constelación de Lira, que es muy bonita también. Uh-huh. Que ese es el camino que me se me había ocurrido ahora, que es en verano. Es muy fácil de ver, es el triángulo de verano, que son tres estrellas que en verano están justo encima de nuestras cabezas. En el cenit, encima de las cabezas. Y forman un triángulo isósceles, dos lados iguales y uno desigual, y son Altair en la constelación de Águila, Vega en la constelación de Lira y Deneb en la constelación del Cisne. Y eso es muy fácil de encontrar, ¿no? Y mucho parece, ¿no? Uh-huh. Son muy brillantes. Sí, y el cisne es una constelación muy fácil de conocerla, de verla, de imaginársela. Se le llama también la Cruz del Norte, porque forma una cruz. Tiene forma de cruz. Que es un cisne. También se le conoce como el pato. El pato. El cisne es Júpiter, en realidad, ¿no? Otra vez con Júpiter. Zeus. Con las alas abiertas. Y el pico es una estrella no muy brillante, pero es muy importante. Porque es Albireo, nombre muy bonito, que da nombre a la agrupación hermana de Sevilla, y es una doble de colores. Es muy bonita ver el telescopio, ¿verdad? Pero que se ve una cada estrella de un color. Cada una de color, ¿eh? Sí. Sí, primero porque se desdobla. Cuando apuntas el telescopio, la desdobla del tirón. Se ve que son dos. Son dos, no son uno. Y encima se ve perfectamente los colores. El rojo y el azul. El azulado. Mm. Vega es la constelación, es la estrella protagonista de Contact. Eso te iba a decir, me suena a mí a casa, ¿no? Y la próxima Polaris. La próxima Polaris. Además, me gusta mucho la constelación de Lira, que ya conté yo, eso lo leíste tú. La historia de la Lira, que la de Orfeo, que fue a buscar a su novia Eurídice a los infiernos, bajó, le hicieron una sinfonía, que está escrita, el Cancán, ¿no habéis escuchado? ¿Quién era? De Offenbach, ¿no? Era Offenbach, que la astronomía es la madre de todo. La madre de la ciencia, de las matemáticas, de la literatura, de la historia, de la música. Es bonito el entusiasmo que le ponía al tema, es verdad. No, pero es que me encanta. Es que uno disfruta con eso. Es que muy bonito. Sí, es verdad. Bueno, pues lo de. En la constelación de Lira, cerca de Vega, hay una estrella doble que no se ve a simple vista, pero se ve con prismático. La doble Epsilon de Lira. Y es precioso. Vas en dos ojitos ahí mirándote. Y cuando lo veas con un telescopio grande y bueno, ves que en realidad son cuatro. Cada una de ellas es a su vez doble. Te cuento un secreto ahora que nadie nos escucha. Cuando decidimos montar ya la agrupación y formalizarla, pues había que ponerle un nombre. Lo que pasa es que todos los nombres están cogidos. Entonces no puede. Es complicado. ¿Sí? Como cuando tú te registras. Me llamo Antonio, no vale. Antonio 2, no vale, Antonio no vale poco. Antonio 24, no. Te aconsejo, Antonio. Bueno, pues yo quise ponerle la zorra. ¿La zorra? A la agrupación, sí. No, ¿estaba cogido o qué? No, me dejaron. Suena mal. No, hombre, el Vulpecula. En el esto era Vulpecula. Vulpecula en latín suena. Suena bien. Como Vulpecula. Constelación. Agrupación astronómica Vulpecula. Bueno, aquí había. Yo decía, hay una escuela de la zorra, ¿no? Aquí, ¿no? En Jerez, ¿no? Pero es que la constelación de Vulpecula, que no se nota, tiene un objeto, ¿verdad? Muy bonito. Muy curioso. Que es la. Donde colgamos la ropa. La percha. Que es el cúmulo. Morovici, ¿cómo era? Brocchi. No me acuerdo el nombre, ¿eh? Morovici no, Morovici de geología. No, eso es una de sí. Esas son las... Estoy fatal ya. El cúmulo de Brocchi que tiene forma de una percha, de colgar la ropa. Sí. Muy curioso. Es muy bonito, ¿eh? O sea, en el cielo, además tú dices, nos quedan 8 minutos para terminar, que le ponemos ilusión, es que nos gusta. Que sí, está muy bien. Entusiasmo. Nos gusta, ¿eh? Aparte que ya se aprende muchísimas cosas. Una anécdota en Carral Alto. Una de las cosas que me dediqué a hacer, me sentaba en la butaca, me miraba al cielo y tenía el ordenador portátil mirando al cielo y viendo las distintas constelaciones, ¿no? Sí. Y salto yo muy chulo y digo, a ver, mi puntero láser, ¿qué constelación es esta? Y salta Marco y me dice, ¿Sagita? Y le digo, no. La flecha. ¿Cómo que no? Yo no, en la flecha dice, Sagita. ¿Sagita? Ah, claro, de Sagitario, claro. Sagita es una flecha, ¿no? Claro. Sagitario es otra constelación muy bonita. Tiene forma de cafetera. Es una tetera. Una ¿no? tetera, ¿no? Una tetera. Constelación de finales de verano. Como todo con Escorpio. Por ejemplo, el... Escorpio es precioso en Calar Alto, ¿eh? Se ve completo toda la. Se ve completo, es alucinante cómo se ve Scorpio allí en Almería. Aquí, según qué fecha, está muy bajito, todavía no se termina de ver completo el Scorpio aquí. Iba a decir algo. ¿Y la de Scorpio, cuál es la alfa de Scorpio? Antares. Antiares. Antiares. Los nombres de las. Estos son constelaciones, ¿no? Sí. Del zodíaco. Zodiacales. De las 13 del zodíaco. ¿Lo han hecho coincidir? O sea, quiero decir, ¿La astrología ha cogido estos nombres o ha sido al revés? Sí. La astrología ha cogido esos nombres porque eran 12, han quitado la que les sobraba. Claro, si pones las que son 13, no les cuadran nada. Las cosas. Ajá. No, lo intentaron. ¿Eh? ¿Aquí que hay 13? Ofiuco. No, hay 12. ¿Eh? Ofiuco es una constelación zodiacal y no está puesta en ningún horóscopo. Cetus a veces también. El zodiaco es la zona del cielo por donde pasan los planetas. ¿Ah? ¿Y el sol? Aparentemente, desde nosotros, ¿no? Uh-huh. Según nuestro punto de vista. Claro, exacto. Según nuestro punto de vista. Lo que pasa es que se supone que un horóscopo, tú cuando naces, el sol está en Géminis, pues tú eres Géminis. Pero resulta que tú te vas a un planisferio, o sea, a un programa de ordenador, y pones la fecha de tu nacimiento y pones tu día y miras dónde está el sol y no está ahí. No está ahí. Estaba ahí hace 2500 años, pero no ahora. Entonces, por lo tanto, otra prueba más de que... Te cuento una anécdota. Ahora, hoy los tenemos muy fácil para aprender astronomía. Tenemos internet, tenemos este programa, tú vienes, tenemos una agrupación, tú vas, preguntas y te enteras. Pero cuando yo empecé a meterme más en serio, pues yo no conocía a nadie. Entonces, ¿qué hice? Yo vivía en el campo y me compré un libro de horóscopo. Yo estuve mucho tiempo en la zona oscura, ¿no? Hasta que vi la luz. Atraído por la parte oscura de la fuerza. Entonces, yo estaba en la zona oscura, yo sé hacer cartas astrales y podía ganarme un dinero aquí en la radio yo, o en la tele. Lo que pasa es que la honradé, pero podría, ¿no? Y se echa cartas y todas esas cosas, y me ha gustado. Pero claro, yo salí al cielo con el libro de astrología y no me cuadraban. ¿No te cuadraban las cosas? No me cuadraban. ¿Y a mí quién me puede explicar esto? Total que... digo, ¿quién puede saber más de esto? Yo siempre me he dedicado al más grande. No corto. Y le escribí al director del observatorio de San Fernando una carta. Me contestó. Y me mandó un disquete con el programa Cosmos para MS2, fíjate. Fíjate tú. Y el hombre, y yo le escribo, dice, usted que se está equivocando porque los libros del astrólogo están mal, lo que le ha explicado su Luis. Pasa esto, usted tiene que hacer esto. Y ahí aprendí. Y la verdad que me fue un orgullo que todo un señor almirante o no sé qué grado, nunca lo llegué a aprender, cargo. Me contestara a un... Y te mandara un disquete dentro del me mandaron un disquete que yo tenía... 18, 19 años cuando yo hice eso. Y tengo la carta por ahí guardada. Señor jefe de efemérides, me contestó. Y tenemos planteada, a ver si ahora no está el presidente para echarle la bulla, de hacer una visita al Observatorio de San Fernando. Yo he ido una vez y quiero ir más veces. Yo también he ido una vez. Es muy bonito. Te aconsejo que venga. De ver, sí, sí, sí, mi mujer, que te he dicho que es maestra, ha ido con los niños y dice que una visita es estupenda. Además, nosotros hicimos una como agrupación. Ajá. Y nos la explicó un capitán de como agrupación astronómica, no como público normal. Sí. O sea, sabiendo que sabíamos del tema y vamos, nos metió por salas y por sitios que no habituales, vamos, disfrutamos una. Lo que pasa es que al astrónomo, al que le gusta la astronomía, no solamente le gusta la astronomía, le gustan mucho más cosas. Porque te digo que es la madre de todo, ahí estará los sismógrafos. Es curioso que la hora oficial de España es San Fernando y la gente no lo sabe. No lo sabe. O sea, yo lo cuando doy clase y doy el Windows, lo primero que hago es cambiar el servidor de hora. Y buscar el de aquí. Claro, esto, quitar lo que te pone la hora de la Conchinchina de allí de Estados Unidos y pone aquí hora.roa.es. Además que es fácil. ¿Cómo es? Hora.roa.es. Sí. Y te sincroniza y tienes la hora oficial de España, ¿no? O sea que... Bueno, la biblioteca es magnífica. Sí. La biblioteca que tienen allí, entramos a la biblioteca, con incunables. Tienen ahí ejemplares. Sí, precioso. De Newton. Mapa tienen un montón de mapas. Libros de Newton. ¿Perdón? De Newton. Instrumentos, lo mismo, instrumentos antiguos. El telescopio parece que ya no se usa, ¿no? El telescopio no se usa ya. Lo que usan en la parte de arriba tiene un telescopio para seguimiento y medida de cosas de satélite. Ajá. De vez en cuando, si pasas de noche, ves un rayo verde salir. Porque están haciendo mediciones de... Y pues están con el puntero láser diciendo, esta es esta. Y además, estos militares que son muy atentos. Son muy educados. Sí, muy educados. Nos dice lo explicaron que todo perfectamente. Si fueran funcionarios, ¿no? La parte de sismología, sí, que también lo llevan allí. Sí, la verdad. Parte de relojes atómicos, la hora oficial. Nos estuvo explicando todo el tema de la hora los oficial. Los relojes atómicos, que ahora no sé, cuando yo los vi era Hewlett Packard. Curioso. HP. Me quiero comprar un reloj atómico de esos. Sí, un armato esto con una nevera de grande. Hombre, para llevarlo la muñeca pesa. Es como una nevera de esa de 2 metros de grande, el cacharro. Es muy bonito, ¿eh? Y la mayoría de la gente no tiene idea que tenemos eso ahí. Sí, y hay un museo al lado. De marino ilustre. Que también es curioso por lo visto. Está enterrado Churruca, el de la amigo Churruca de Trafalgar. De Trafalgar, ¿no? Uh-huh. Y por muy poco, nos explicaba aquí esto, por muy poco. Churruca, Trafalgar. ¿No? Sí. No. Sí. Gravina. Gravina y Churruca también. Churruca también. Sí, Gravina, uy. Churruca y otro había más. Sí. No lo sé, ¿eh? Y habrá que leer otra vez a Pérez Galdós, tú. Habrá que leer otra vez. te estaba diciendo que por muy poquito, que de no echar el España un paso adelante en aquella época, no tenemos nosotros San Fernando como Greenwich ahora. que el meridiano cero fuera San Fernando y todo fuera San Fernando, porque es lo más importante que hay en aquella época. Y se lo llevó Greenwich. De hecho, en un principio el meridiano cero era San Fernando. ¿Sí? En los tiempos gloriosos del Imperio Español. Claro. Ahora ya no pasa por aquí, ya no pasa ni los meridianos. Ya, ahora ¿no? pasa por Alicante. Por Alicante ¿no? El cero. Además, no está pintado, ¿no está pintado? Está allí pintado, hombre, sí, en el suelo. ¿Cómo de grueso? Este verano estoy allí en Greenwich. ¿Sí? Y he puesto un pie en cada lado. Es muy bonito, he hecho una foto, ¿verdad? Un pie en cada lado del meridiano cero. Claro, está en el oeste y en el este. ¿Y notaste algo raro? No, no noté nada, pero la foto la tengo ahí. No notaste nada, ¿no? No es como una loza de Cádiz ni nada de eso, ¿no? Hay un barco allí, ¿no? Había un barco muy bonito en Greenwich, ¿no? ¿Qué hora tienen en Greenwich? ¿La GMT más uno, más dos, cómo? En Inglaterra tienen más uno. La Greenwich tiene Greenwich más uno. Sí. Es la que nos toca a nosotros. Lo que pasa es que aquí somos más papistas que el Papa y queremos tener la misma hora que el resto de Europa. Hubo una polémica aquí y que llevamos razón los gallegos. Ahora que me da a mí para la huescán de los sitios lejanos. Sí. Si te pones a ver cuando oscurece en Mallorca, no tiene nada que ver cuando oscurece en Galicia. ¿Eh? No, claro, hay distancia. No hay mucha distancia. Así querían los gallegos una hora para ellos. Es verdad. Bueno, los portugueses tienen una hora menos que nosotros, ¿no? Una hora menos, claro. Lógico que Galicia tuviera una hora menos. Pero claro, tú imagínate vivir entre León y Lugo. Los cambios son un follón. Mejor la misma hora tú. Bueno, el tiempo sí que se nos ha comido a nosotros. Hoy te hemos dado una lección hoy aquí. Yo quería dejar una pregunta, no para hoy, ¿eh? Si te has dado cuenta. En el aire, escucha, para prepararla para el próximo programa. Sin papeles, ¿eh? ¿Eh? Sin papeles, ¿eh? Aquí ni un papel. Lo que pasa es que sí me he traído una revista, pero porque para que no se me olvide de dejar la pregunta hecha, ¿no? A ver. Porque. Vamos a dar tarea. Habla en un artículo que habla de la energía oscura. Que a mí me choca un poco, ¿no? Energía y dale color a la energía, que le llamas de oscuro, ¿no? Entonces el artículo lo he leído un poquito, no lo entiendo mucho. Habla de que el universo puede no ser homogéneo, ¿no? Ojo, parece que eso lito te coge y te pega un papulero. Bueno, pues lo digo, lo dejo como pregunta para otro día que venga Lito. ¿Tú no estás apuntado en el grupo? ¿Cómo? ¿Tú no estás apuntado en el grupo? Yo no. Tú ya estás haciendo preguntas para pagar cuotas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues si quieres retirar. Que estamos en la época de pagar cuotas ya. Por eso tengo que ayudar al tesorero. El tema de la energía, no la materia, sino de la energía oscura. Más que eso, yo a preguntarme si el modelo de ¿cómo lo llaman? El principio cosmológico, de que el universo es todo igual. Quiero decir, que el universo es un conjunto, una maraña, una maraña de galaxias, o bien hay espacios diferentes en el universo de otros, ¿no? Sí, no es tan homogéneo. En un principio parecía muy homogéneo, pero se han detectado ya cierta heterogeneidad. Exactamente. Entonces pudiera ser que la Tierra estuviera en un sitio singular. Y entonces puede ser que estemos solos. Al final la pregunta puede ser, a lo mejor ni nadie más en el universo, no más que nosotros. Tienes que apuntarte al grupo, Macho. Y pagar la cuota, ¿no? Tienes que apuntarte al grupo, porque hace poco se ha hablado de eso también. Yo te diría lo de Contact, si no hubiera nadie más en el mundo, en todo el universo, ¿cuánto espacio desaprovechado? Es verdad. Sí, pero eso alguien contestó que también es una justificación, ¿no? Como los que creen en Dios, ¿no? Claro. Es que algo tiene que haber, ¿por qué? ¿Y por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es verdad. Bueno, pues... Hoy va bien servido información para... Sí. Ahora te lo tengo que asimilar. Prepararemos tema para el próximo. Te descargas el programa, cuando te acuestes te lo pones, te lo escuchas. Sí. Esperemos que le haya gustado también a las personas que nos están escuchando, que sirva de instrucción un poquillo. Sobre todo para novatos, como decimos, para introducción. Ahí. Y ya el... Tenemos que editar un libro de esos de astronomía para torpes. Sí, no me diría mal, no lo voy a creer. Manuales de informática. A nosotros también nos viene bien esto porque nos refresca la memoria. Que bien, no viene mal, ¿no? No viene mal nunca. Ya que no traemos libros. Sobre todo que miren al cielo. Sí, que miren. Que miren al cielo y que contemplen simplemente. Al ordenador, mira tú. Sí. Ellos observan, no. Yo contemplo. Mejor mira al cielo. Y como ahora tenemos la contaminación lumínica que tenemos, como ya que te vas ahí al campo y vas a estar solo, pues vete acompañado. También. Oye, venderán hamacas para astrónomos, ¿no? Sí, la gente se hace unos instrumentos. Que no vean. Hamacas con unos soportes que te ponen los prismáticos para que tú no tengas que cogerlo. Bueno. En IKEA, seguro. Seguro. Que nos vamos hasta el jueves que viene, es el último jueves del año, ¿no? ¿Eh? Muy bien. ¿Vale? Pues nada. Hasta otra. Hasta el jueves.